santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo, santo es el Señor. Hosanna en las alturas, bendito el nombre de Dios. Hosanna en las alturas, bendito el nombre de Dios. Santo, santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo, santo es el Señor. Alégrese cielo y tierra en Cristo Dios Salvador. Alégrese cielo y tierra en Cristo Dios Salvador.